Tres minutos de noticias del medio. Del medio. Tres minutos de noticias del medio. Del medio. Continuamos en la cocina del periodismo. Tres minutos de noticias del medio. ¿Qué? Juan Ignacio Cardona, María Eugenia Barrio Nuevo. El año que viene se lanzará el primer diario electrónico. La empresa alemana Plastic Logic anunció que el año que viene saldrá al mercado un periódico electrónico ideado en el Reino Unido. Quizá el gran hallazgo es el parecido al papel tradicional. Tendrá un aspecto similar a un folio y un grosor de menos de un centímetro. Ofrecerá los contenidos de distintos periódicos en una pantalla ultra fina que hasta podría ser flexible. La ventaja es la sensación de leer un periódico, sintetizó a la BBC Ralf Overtuer, director de imprenta de la empresa alemana, que anunciará el nombre y el precio del nuevo diario, que promete generar una revolución en el periodismo el año que viene. La presidenta tiene entrevistador propio. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner contrató a un periodista que se encargará de entrevistar a la presidenta y a sus funcionarios. Se trata de un reportero con acceso a lugares de tránsito exclusivo para funcionarios y pase libre para hablar con personajes a quienes los medios no tienen acceso, publicó el diario Crítica el domingo pasado. El periodista se llama Marcial Cáceres, es santacruceño y conoce desde años a los Kirchner. Era notero político de Canal 9 de Santa Cruz, trabajó en la Gerencia de Relaciones Institucionales de Canal 13 y hoy es empleado del área de comunicación del gobierno.